Pues ya regresamos aquí al Noticiero Popular, aquí en RadioSantana.org, desde el Centro Cultural de México, aquí mismo en el centro de la ciudad de Santa Ana. Gracias por escucharnos. Y pues ahora tenemos aquí a unos invitados especiales, ya que Reina Peñalosa y el señor Juan Guizar están aquí para poder darnos información de una lucha que hay, una marcha para el día de mañana. Si nos quiere, pues aquí ellos que nos hablen y nos digan y que se presenten. ¿Cómo ves, señora Reina? Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, pues aquí gracias por la oportunidad que nos da para poder invitar a la comunidad en general a nuestra lucha. ¿De qué se trata la lucha, oiga? Bueno, pues mira, nosotros somos janitors que trabajamos aquí en el condado de Orange y luchamos por que pasen leyes, no nada más para nosotros como janitors, pero también para la comunidad en general. ¿Y desde cuándo tienen esta lucha? Pues desde que empezó la unión aquí en el condado, ¿verdad? Pero ahorita fuimos parte de que pasara la ley de las licencias. También hemos sido parte de los $15, ¿verdad? Que para que pues a nivel estado sea para mejorar las vidas de los trabajadores. Y bueno, aquí tenemos un flyer donde dice 15 años de lucha por los días de que se está venciendo un contrato. ¿De qué se trata ese contrato? Pues mira, cada cierto tiempo, en este caso cada 4 años, se vence nuestro contrato como janitors en el condado de Orange, en Los Ángeles y en San Diego, ¿eh? Entonces, cada vez que se va a vencer el contrato, nosotros tenemos que hacer este tipo de movimientos para poder lograr mejoras en nuestro lugar de trabajo y beneficios a los trabajadores. Sí, ayer nos acompañó la señora Verónica y nos hablaba también acerca de bueno, nada más nos dio un pequeño anuncio acerca de esta lucha. ¿Sí nos puedes decir qué es lo que es los janitors están pidiendo para este contrato o esta lo que está para esta marcha para el día viernes? Bueno, nosotros no estamos pidiendo nada que no nos hayamos ganado ya, ¿verdad? Solamente estamos pidiendo mantener nuestros beneficios que ya teníamos, que son nuestra seguridad familiar, mejores salarios y también que pase una ley sobre protección de abuso laboral y acoso laboral a la mujer. Porque pues como trabajamos siempre en la noche, estamos expuestos a ser abusados sexualmente, no nada más a las mujeres, pero también a los hombres. Entonces estamos tratando de que haya un lenguaje en nuestro contrato que nos proteja como trabajadores, ¿no? ¿Y para cuándo tienen esta marcha? La marcha va a ser para el día viernes 29 de abril. Nos vamos a reunir en nuestro sindicato en el 1936 West Chapman Avenue en Orange. Y vamos a salir de ahí en unos buses. Si no tienen transportación, pueden llegar ahí. De ahí nos vamos a transportar para el 2211 de la Michelson en Irvine. Okay. Uh-huh. ¿Y tienen algún número de teléfono pues si las personas que nos están escuchando quieran más información? Sí, pueden hablar a nuestro compañero Lalo García al 714-606-4372 o a mi número de teléfono también que es 714-605-4383 y estamos pues a la orden también para cuando necesite la comunidad de nosotros, pues ahí estamos para apoyar, ¿verdad? Como comunidad nos tenemos que apoyar unos a otros y en esta ocasión pues les estamos haciendo esa atenta invitación para que nos apoyen para nuestra lucha y pues estamos ahí mano a mano para mejorar nuestras vidas. Claro que sí, Reina. Yo estoy viendo aquí dos direcciones. Dice que se van a reunir aquí en el 2211 Mitchell Avenue en Irvine y de ahí se van a ir entonces para la calle Chapman, ¿verdad? No, vamos a salir de la Chapman. En el 1936 Chapman, ahí tenemos las oficinas de SEIU USWW y pues es la unión para la que nosotros pertenecemos. Uh-huh. Y de ahí van a salir los buses para El 2211 de la Michelson. Ok. Pues ya escucharon a todas las personas que nos están escuchando, pues ahí está una invitación para el día viernes, ¿verdad? A partir de aquí. Sí, para el día viernes nos vamos a reunir en el 1936 West Chatham, como les dije, y ahí vamos a reunirnos a las 10:30 para tomar su cafecito, su pan, y pues de ahí pues vamos a partir para el 2211 de la Michelson. Sí, pues es mañana a las 10:30 de la mañana, pues están todos invitados. ¿Algo más que nos quieras decir, Reina? Pues nada más que ojalá y que nos puedan apoyar y pues que estamos ahí a la orden de la comunidad para pues mejorar nuestras vidas. Entre compañeros tenemos que apoyarnos siempre, ¿verdad? Y pues ahí estamos listos para cualquier cosa. Pero también nos acompaña el señor Juan Guizar. No sé si nos quieras decir la información en inglés, señor. Yeah, the information for tomorrow, the 29th, we're having a big march and everything. And it's to stop the abuse for a lot of the members that we represent. I mean, for the most part, our members work predominantly at night, not so much during the day. And there is a lot of abuse with companies that they do work for. So we'd like to get the support of the community to come out tomorrow, the 29th, to meet over here at our union office, SCIU, at 1936 West Chapman Avenue. From there, we'll provide a ride to go to the location where we're going to be having the march. Very important to come out, because what's a hurt for one is a hurt for everybody, okay? And we want everybody to stand united and everything. Cell phone number for my cell phone number is area code 310-213-6537. You can give me a call or text to that number too as well, and I can give you a little bit more information on how to get to our union office. Yeah. Do you have more information, or it's okay? That's all that we have for right now. Thank you. Okay, thank you. Pues aquí, pues muchísimas gracias al señor Juan Guizar y a la señora Reina Peñalosa, que pues nos acompañaron el día de hoy. Ahorita vamos con unas 2-3 canciones más y ahorita regresamos aquí en el Noticiero Popular de Radio Santa Ana desde el Centro Cultural de México. Buenas tardes, mi nombre es Verónica y trabajo para una compañía de limpieza, ¿verdad? Estoy pidiendo su apoyo a la comunidad y a las personas que nos quieran acompañar el viernes, abril 29 del 2016 a las 10:30 en el 1936 West Chapman Avenue, Orange, California, 92868, sobre una marcha para el edificio donde trabajamos porque nos quieren recortar horas y hacer un contrato de salario, congelarnos el salario y retirar las aseguranzas para la familia que nos han dado. So, tenemos ya pocos días para que se vence el contrato y si no tenemos apoyo de la comunidad o de las personas que saben sobre de esto, pues vamos a ser despedidos todos y trabajar con un salario mínimo. Que dignamente nosotros que trabajamos y hacemos que estén limpias sus oficinas, nos quieren bajar el salario y recortarnos horas. Les pido de su apoyo, ¿verdad? Este viernes, todas las personas que somos trabajadoras y que llevamos la comida, la renta, los pagos de la luz, agua y todo a nuestros hogares, ¿verdad? Saben de lo que yo les estoy hablando. Por favor, les pido, nos apoyen. Y gracias. Radio Santa Ana, desde Santa Ana, California.